Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal estáis? Nosotros listos, dispuestos, preparados a llevarte una semana más todo el rock y el metal en una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta semana, la número 1617. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Es un placer. Como siempre, nos vamos a fijar en los estrenos discográficos, en los más recientes lanzamientos. Y bueno, pues como siempre, tendremos también entrevistas a bandas que están publicando nuevos discos. Hecha la presentación de rigor, aunque casi ya no hace ni falta, lo que hacemos es despegar, arrancamos este aparato musical que es el Con Fuerza Heavy. Y lo hacemos con un estreno de hoy mismo. Hace apenas unas horas que ha llegado Garuda, el nuevo tema de Brainstorm. Así, con su nuevo single, con su nueva canción, arrancamos hoy el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Plaga de Ratas, que es como se va a titular el nuevo disco, llegará el próximo 28 de febrero. Pero ya tenemos Garuda, Eater of Snakes, es este primer single que han publicado Brainstorm. Bueno, hay un videoclip, por cierto, ahí para también si le quieres echar un vistazo, muy, muy, muy chulo. Así hemos arrancado hoy el Con Fuerza Heavy. Esto ha sido, creo que, un arranque perfecto, una premonición de lo que vendrá después, quizá. Pues así se llama esta canción, precisamente, premonición. Es lo nuevo de Eluvity. Let's go. Suena potente, ¿eh? Premonición, lo nuevo de el UVT, que estamos ahí presentándote en el día de hoy. Fantástico, nuevo lanzamiento y no, para nosotros pues un placer ofrecértelo y también de estreno. Felix and the Drills, nueva canción, se llama Don't Wake Up Dead. Suena tremendo, ¿eh? Sí, señor. Felix and the Drills. Más cositas. Venga, vamos a darle cañita también al nuevo trabajo de una banda que nos ha sorprendido muy, muy gratamente con su álbum debut y que se llaman Supergatos. Bueno, pues de ellos vamos a escuchar música y vamos a conocer bastante más a fondo a la banda. Lo vamos a hacer enseguida. Después de escuchar este temita que se llama Fiel Compañera. ¡Suenan Supergatos! Pues ahí tenías uno de los temitas, Fiel Compañera se llama esa canción que escuchábamos de Supergatos, que hoy, como te digo, se van a convertir también en protagonistas hoy en el Con Fuerza Heavy. Vamos a hablar con ellos ahora mismito para que nos cuenten cosas en torno a este primer lanzamiento de la banda, que como te digo, nos ha dejado unas sensaciones extraordinarias. Yo creo que les tenemos ya ahí. Vamos a ver si nos están escuchando Pepe y Adri, que son dos de los componentes de Supergatos, que como te digo, presentan este primer trabajo homónimo. A ver, ¿estáis por ahí, chavales? Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Es un placer teneros aquí en el programa. Bueno, digo que es el disco debut. Pero ¿quién lo diría, no? Aquí uno, cuando lo escucha, da la sensación de que esto está muy currado, de que está muy trabajado y sorprende muy, muy gratamente que para un primer disco hayan salido las cosas tan bien. Vamos. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. La verdad, son algunos temas llevamos ya más de 4 años tocándolos, o sea que primer álbum, pero los temas están trabajados en realidad. Sí, sí. Sí, y que también muchos temas han cambiado bastante desde el primer día en que los tocamos en el local hasta ahora que los tocamos en directo. Han sufrido sus pequeñas variaciones y han quedado sin el disco. Para que aquellos que quizá hoy sea la primera oportunidad que tienen de acercarse a vuestra música, si escuchan este programa, no, porque aquí Supergatos ya han sonado muchas veces, pero aquellos que todavía no os conozcan demasiado, bien. ¿Cómo les contamos o cómo les definimos así un poquito el arranque de la banda? ¿Cómo empezó esta aventura? ¿Cómo empezó toda esta historia? Bueno, pues empezó gracias a Adri y a mí, que coincidimos en una banda de versiones, por eso del 2018 así, y con la pandemia esta banda se disolvió y nada, pues decidimos emprender este viaje tan duro, pero que al fin nos está dando sus frutos. ¿Qué versiones hacíais? ¿De qué bandas? De todas un poco en general, de los 70, de Cream, AC/DC, Doobie Brothers. Entonces podríamos decir que de esa simiente que acabas de nombrar en forma de, bueno, pues de versiones que hacíais, es de donde nace un poco también las influencias que os han llevado a crear este primer disco, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí, bueno, muchas influencias mías vienen, bueno, son de los temas que tocábamos en la banda de versiones. Adri es un poquito más punky. Sí, cuéntanos. A mí no me dejan tocar las canciones que me gustaban a mí. No, pero ya desde el principio, cuando nos conocimos Pepe y yo, ya vimos que teníamos muchas cosas en común y los dos teníamos esa inquietud de tocar nuestros temas, componer, sí, y tal, y los demás no estaban por la labor. Uh-huh. Y mira, la pandemia, confinamiento fue la excusa para emprender el viaje, como ha dicho Pepe antes. Tú fíjate, ¿no? Un momento tan malo en todos los aspectos y que sin embargo, pues también nos dejó algo positivo, ¿no? Se crearon, correcto, muy buenos discos que aparecieron posteriormente, una vez que sí, ya sí, todo volvió un poco a la normalidad. Gente que reemprendió aventuras, a lo mejor que las tenía un poquito aparcadas, u otros que empezaron pues nuevas andanzas, ¿no? En vuestro caso, esa pandemia sí que os sirvió, como decís, pues por buscarle ese lado positivo, aunque ya sabemos que el negativo, correcto, fue muy, muy malo para todo el mundo, pero sí se le puede sacar ese lado, ¿no? De más tiempo para trabajar, de incluso más ganas, ¿no? De decir, joder, esto hay que sacarlo para adelante. Sí, sí, correcto. Fue como una pequeña incubadora y a la que nos dejaron salir un poco a la calle o empezaron a ver conciertos otra vez. Pues yo me acuerdo que en nuestro primer concierto nos lo dijeron con 3 semanas de antelación, Adri. Dos. con 2 semanas sí, y ya teníamos como unos 6 o 5 o 6 temas montados y para adelante, de cabeza. ¿Supergatos nace con vocación de futuro? Me refiero, o sea, esto no es la historia de sacar estas canciones porque apetecía y ya está, sino que la intención es que esto tenga una continuidad larga, ¿no? Todo lo larga que se pueda. Sí, creo que nació con la idea de comerse el mundo. ¿No, Adri? Sí, tal cual. Ya cuando fundamos la banda, no era una banda para estar encerrados en el local. Era una banda para tocar, claro, y pasarlo bien y llegar a lo más alto que se pueda. Y vamos con esa idea. Es verdad que uno escuchando el disco se da cuenta de que efectivamente es un disco que mola mucho para escucharlo en casa y disfrutarlo, pero que esto encima del escenario tiene que ser un cañonazo. Así es, así es. De hecho, nosotros no presentamos el disco en directo, sino que el disco presenta nuestros directos, que es donde queremos que venga la gente a vernos. Porque, bueno, suena, al sonar más fuerte, suena mejor. Sí. Además es un poco la excusa también, ¿no? De sacar discos, para muchos músicos es la excusa perfecta para decir tengo que tocar para presentar las canciones en directo, pero lo que apetece es eso, es subir al escenario. Sí. Y que es lo que más nos gusta en realidad, subirnos al escenario y pasarlo bien y que la gente lo pase bien con nosotros y compartir nuestro arte y nuestro rock and roll. ¿Todo este tiempo, desde la pandemia hasta aquí, se ha estado trabajando en los temas de este primer disco o no? Sí, la mayoría sí. Sí, nosotros hemos estado trabajando varios temas. Como somos una banda de directo, pues necesitamos temas para llenar el concierto. Sí que hacemos alguna versión y tal, pero la mayoría del setlist es propio. Entonces hemos ido componiendo, ensayando, modificando temas, cambiando, quitando, añadiendo, tal. Y al momento que nos salió la oportunidad de grabar fue como, venga, tenemos estos temas, ¿cuáles grabamos? Y pues decidimos grabar estos porque, mira, entre el productor y nosotros eran los que más nos gustaban. Sí. ¿Y dónde habéis grabado? Sí, sí. ¿Dónde se grabó el disco? Hemos grabado en el estudio Banana Verdi Studio, que está en Gracia, aquí en Barcelona, uh-huh, y nuestro productor es Kiko Ujaque. Uh-huh. Y contentos, saludo, ¿no? Kiko. Contentos, sí, con muy contentos, resultado. Porque tiene el estudio en su casa y nos acogió como a un miembro más de la familia. Estuvimos bastante tiempo haciendo la preproducción del disco, de todos los temas, después la grabación, y digamos que el disco se ha cocido a fuego lento, uh-huh, y por eso ha salido así tan bien. Kiko es muy buen arreglista y nos dio muy buenos consejos también. Bueno, también quiero destacar la gran labor del pianista Quique Serrano, que es quien pone todos los Hammonds y todos los teclados, uh-huh, en los temas. Que molan mucho muy ahí, contentos. Sí. Es verdad que quedan geniales. Sí. Le da un toque al disco muy clásico. Sí. Sí, además, una cosa muy importante es que era nuestra primera vez en un estudio profesional. Habíamos grabado alguna cosilla en el local de ensayo y tal, uh-huh, con una tarjeta de sonido, un ordenador y ya. Y que Kiko nos tratara tan bien y nos acogiera tan bien, nos dio esa comodidad para luego poder tocar y grabar cosas de las cuales estábamos muy, muy satisfechos y muy contentos. Uh-huh. O sea, ha sido una parte muy importante. Se llevaron los temas ya muy, muy, muy rematados, ¿no? Al estudio. O sea, que allí no se retocó gran cosa al final después, ¿no? Bueno, hicimos la preproducción con Kiko. Uh-huh. La preproducción que es, digamos, venga, tenemos estos temas. Por ejemplo, este puente no acaba de funcionar, pues, uh-huh, lo cambiamos un poco. O esta línea de bajo hay que darle una vuelta. Todo esto lo hicimos en la preproducción del disco. Uh-huh. Y una vez entramos al estudio, sí que ya todo estaba claro. Bueno, todo, ¿no? Hay cosas de última hora ahí. Hay algunos coros, algunas voces o... Sí, eso sí. Algún arreglo de guitarra ahí medio improvisado. Que salió, sí. Del clima de trabajo y el buen rollo que había, salieron cosas chulas ahí en el momento. La primera vez que yo escuché algo vuestro, la primera vez que alguien me habló de vosotros... como referencia me dijeron, te van a gustar mucho, eso desde luego se ha cumplido, y me dijeron, te van a recordar a los cigarros. Y quizá también por ahí, ¿no? Si antes hablábamos de referencias a nivel internacional, pues aquí en España no es que tengamos demasiadas referencias, desgraciadamente, del estilo que vosotros hacéis ahora mismo, pero sí que quizá, por ejemplo, los cigarros podría ser una, ¿no? Sí, nos lo dicen mucho. Y además nos gustan. O sea que... Claro. Sí, sí, claro. Encantados de que nos digan eso. A mí me lo presentaron así, me dijeron, este grupo, escúchales, dice, te va a gustar mucho. A mí me gustan mucho los cigarros, obviamente, y efectivamente acertaron en que me gustó mucho el grupo. Estábamos hablando de todo ese proceso de grabación, cómo era la primera experiencia ahí ante un estudio de grabación profesional. Yo no sé si os ha gustado esa experiencia, porque es verdad que hay músicos a los que a lo mejor les agobia un poco, ¿no? Lo de estar, hay que repetir tomas, hay que estar también... Bueno, y luego ya, pues eso, pendientes un poco también del reloj, de que todo salga bien, porque lógicamente ahí el tiempo es oro también, ¿no? Sí, sí. A ver, yo os tengo que decir algo. Lo que más me gusta es tocar en directo, ¿eh? Sí, claro. Después sí que ya viene el proceso de grabación. Y sí que la primera o la segunda toma, pues tienes un poco más de nervios, pero cuando ya entres en el mood de trabajo y en casa de Kiko, yo estaba muy tranquilo, muy, muy relajado y nada, muy confiado, en verdad. Y lo pasamos muy bien también. Sí. Yo disfruté mucho grabando. Que eso es fundamental, además, para que luego se transmita, ¿no? Y uno escucha el disco y queda esa sensación, ¿no? De que se ha pasado bien grabándolo. Sí, sí. Y no sé, creo que se nota, como dices tú, y es muy importante. Es una de las cosas que más contento estoy. El 26 de noviembre teníais la Siroco de Madrid, una fecha muy, muy importante. Contadnos, ¿qué tal la experiencia? Bueno, yo volvería a revivir este día cada día. Y creo que para Supergatos ha sido el concierto más importante hasta la fecha. Y dar las gracias a Ana Lavallo por toda la faena que hizo y por montar el concierto y ayudarnos y llevarnos por Madrid haciendo todas las entrevistas de la promoción y que esto culminó en el concierto que hiciste tú en Siroco. Tocar cualquier ciudad, en cualquier escenario, siempre es muy chulo, ¿no? Pero hacerlo en ciudades como Barcelona o como Madrid, pues tienen un puntito más, ¿no? Es como, jugar un partido de Champions. Correcto. Mira, yo me acuerdo que por la mañana yo estaba tranquilo y Adri me decía, tío, estoy un poco nervioso, ¿eh? Y yo, pues yo estoy bien. Y después por la tarde se cambiaban la situación y le digo, Adri, tío, no puedo más de nervios. Y tú estabas bien, ¿te acuerdas? Yo estaba bien, sí, sí. Yo me levanté. Nos íbamos pasando los nervios. Sí, sí, pero sí, teníamos un puntito de presión, había los medios, como que habíamos trabajado mucho para llegar ahí y no podíamos defraudar, teníamos que dar la talla. Y el concierto salió de puta madre. Sí, sí, sí. Es el que más he disfrutado yo, ¿eh? La intención es recorrer todo el estado, si se puede, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, estabais también en Zaragoza, aunque Zaragoza es verdad que os queda cerca de casa, relativamente, ¿no? Pero la intención es, pues eso, es a cualquier punto del estado en el que se pueda hacer un concierto con las garantías de que se va a hacer un buen concierto. Donde pueda llegar la furgoneta, ahí estaremos. Sí, bueno. Sí, porque... Claro, nosotros tenemos ahora nuestra música en las plataformas digitales, en formato físico también, porque tenemos el vinilo, sí. Y lo que queremos es que llegue a todas partes. Habéis sido también, en ese sentido, muy clásicos. Habéis publicado en vinilo, aunque ya cada vez va siendo algo más de 2024 también. Es verdad que hay muchísimas bandas que se vuelven a atrever otra vez con el vinilo, pero estamos viviendo también un momento en el que muchas bandas ni tan siquiera publican formato físico. Vosotros sí, vosotros os lanzáis, porque es que es verdad que apetece también, ¿no? Y más sobre todo siendo un primer disco, el tenerlo ahí en las manos y disfrutarlo. Correcto, es uno de los motivos por el cual hicimos un vinilo. Yo quería tenerlo, es como el trabajo de nuestras vidas, digamos. Cuando sea mayor quiero estar orgulloso de este primer disco al menos. Antes de ir a dormir, Pepe le da un besito cada noche. No me extraña, es un poco un hijo, ¿no? Y además sí. Ha costado trabajo el llegar a ese ha punto. Ha sido como un parto. Claro, de publicarlo. Como estas canciones ya hemos dicho que tienen algunas ya un tiempo, ¿ideas ya para un futuro nuevo disco? ¿Empiezan a nacer ya cositas o no? Sí, sí. Ya tenemos material, ya hemos hablado con nuestro productor, le hemos dicho, Kiko, tenemos más temas. Y sí, básicamente por eso, como tenemos que rellenar una hora y cuarto, hora y media de concierto, pues tenemos que ir haciendo temas. Y tenemos algunos temas que en directo ya gustan mucho, aunque la gente no los haya escuchado. Y tenemos muchas ganas de empezar a los arreglos, a cuadrar líneas de bajo con los bombos y todo. Y cuanto antes mejor para grabar. Tenemos muchas ganas. Claro que sí. No, no os marcáis fecha, ¿no? Es verdad que este está recién nacido y hay que disfrutarlo todavía y darle mucha vida, pero ¿fecha ya os marcáis o no? El año que viene. ¿2025 ya? Para grabar. Sí. Claro, luego sale pues el single, sí, el segundo single con el videoclip, luego el, yo qué sé, un adelanto de... Claro, grabas y te acabas saliendo en un tiempo. Pero grabarlo el año que viene. Sí, sí. Yo creo que sí. O al menos esta es nuestra intención. Pues me parece perfecto, porque además estáis en un muy buen momento de forma y eso también hay que aprovecharlo. La banda empieza a tener un tirón muy importante, empieza a ser conocida cada vez por más gente. Hay que aprovechar ese momento. Que vivimos en un mundo en el que va todo tan rápido que como tardes mucho en sacar lo nuevo, enseguida te dan por desaparecido. Sí, bueno. Hay que aprovechar el tirón este que nos ha dado Madrid y no parar de tocar. No, pero tampoco hay que olvidar que antes de los 70, 80 sacaban las bandas un álbum al año. Sí, así es, es verdad. O más. Incluso hay muchas bandas de las más reconocidas que apenas 9, 10 meses tardaban, entre dos discos. ¿Sí? Sí, sí, por eso que hay que aprovechar que todavía no nos hemos peleado como bandas. De momento todavía no discutís por el setlist, ¿no? Porque es verdad que hay que tocar el disco, ya cuando haya más ya y haya que empezar a dejar temas fuera y ya empezarán a venir las disputas. Bueno, algo hay. Siempre todos tenemos temas favoritos, entonces tocamos el disco, pero el disco en directo dura menos que grabado. Claro, por suerte Adri y yo solemos ir bastante de la mano. Los problemas vienen más con el bajista, Arnau. Pues le mandamos un saludo a Arnau también. Saludo a Arnau. Y yo os agradezco a ambos, a Pepe y Adri, el que os hayáis pasado esta noche por aquí, por el programa. Para mí es un placer. Yo el disco lo estoy disfrutando muchísimo y estoy seguro de que este va a ser el primer paso para una trayectoria, espero que muy, muy importante para Supergatos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias por las críticas, se agradecen un montón. Ha sido un placer teneros aquí en el programa. Esto se llama Dulce Traición y es uno de los temas de este nuevo disco de Supergatos. Con el vaso por llenar. De repente se acercó. Y acá sonaban los estrones. En mi regazo se sentó. Empezó a susurrar y ahora traté de desarmar, pero ella me disparó. Oh, besos de miel y de alcohol, el dulce sabor de la traición. No importa lo que pase hoy, porque Super Gatos, esto era Dulce Traición, uno de los temas de este primer disco, esta banda de rock que nos llega desde Barcelona y que nos está dejando tan buenas sensaciones. Más cositas, venga, vamos a acercarnos también en este momento a otro de los lanzamientos destacados de la semana. A ver si te gusta esto que te presentamos en el día de hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, y que es el nuevo tema que publica John Anderson, una canción que se llama And You and I, es el nuevo sencillo, el nuevo single. Magistral John Anderson con este nuevo lanzamiento grabado en vivo Anju Anai, que escuchábamos ahí en directo. Bueno, más cositas. Falta un mes y medio para que vea la luz el nuevo disco de los italianos Labrin. Bueno, pues primero conocimos Welcome to Light y ahora ya conocemos otro de los temas de ese futuro nuevo álbum de la banda. Esto que se llama Out of Place, que suena en la edición 1617 del Confuerza Heavy. Stranger, Laveren, ahí estaba, Out of Place, extenso tema que han publicado y que nosotros compartíamos hoy contigo. Segundo anticipo de lo que será ese nuevo trabajo de la banda. Bueno, de White Labelers es el nuevo single que los madrileños Tangerine Flower acaban de presentar, precisamente celebrando el 10º aniversario de la banda. Hace menos de un mes lanzaron el primer adelanto de lo que va a ser un disco especial que recogerá lo mejor de estos 10 años y ahora ya tienen este segundo sencillo que hoy compartimos encantados aquí en el Con Fuerza Heavy. The White Labelers, así suenan. Coca-Cola. Captain Wilson is going to the drugstore looking for coke and pills. Ionized glister in front of the sea in a way they've never seen. They will jack his work in the club. Coke and Cola. Más cositas, mira. Tengo que contarte que hay una banda que se llaman Indar, que acaban de publicar un tema que, bueno, pues nos ha gustado muchísimo. Se llama Nindar, como te digo, es un cuarteto de metal de Barcelona que está compuesto por Sara a la voz principal, Carmen a la guitarra, Marta al bajo y Nana a la batería. El sonido de la banda combina elementos de metal progresivo, black y post-metal y mezclan voces limpias y guturales también. Vamos a escucharles a ver qué te parecen. Indar, no olvides ese nombre porque están arrancando y van a dar seguro mucho, mucho que hablar. Bandaza, ¿eh? Oxide es el tema que acaban de presentar. Indar. Ahí están sonando. Es el nuevo tema. Y adelanto de un futuro álbum que verá la luz en la primavera próxima. Pues seguro que hablaremos mucho más de ellas, de Indar, aquí en el Con Fuerza Heavy. Pero es el turno de escuchar The Crime, una canción de uno de los discos que más me ha gustado de todo el 2024, de todo lo que llevamos ya, que es casi el año entero de 2024. Se llama Blissphony y es lo nuevo de Stone at Pompeii. gone. I will sing the song to save me from the crime. Lost and gone and nowhere to be found. In a world where no one lives around. Just together in our crime. ¡Qué temazo! The Crime. Ahí estaba sonando una de las canciones de Blissphony, el nuevo disco de Stone at Pompeii. Esta banda que ya te venimos presentando desde hace bastante tiempo aquí en el Con Fuerza Heavy y que ahora, para regocijo nuestro, están presentando el nuevo disco que viene a... bueno, pues a ser la continuación de aquel ya lejano Ancroidal con el que les conocimos aquí en el programa, pues que es verdad que después han salido algunas cositas más, pero larga duración, ahora por fin ha visto Blissphony, segundo, la luz en estos días. Para conocer un poquito más cómo ha sido todo ese trabajo de creación, del nuevo trabajo, del nuevo disco, nos hemos puesto en contacto con Adolfo, que nos está escuchando. Adolfo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos por ahí? Pues encantados de que estés aquí de nuevo con nosotros para contarnos cosas, porque es verdad que, como decía yo, desde el anterior disco largo, desde Ancroidal, han pasado ya muchos años, ¿no? Estamos hablando que fue en el 17, más o menos. Sí, a finales del 17, sí, efectivamente. mucho tiempo, aunque es verdad que decía yo que entre medias, bueno, se han ido publicando singles, ha habido también el Don't Try With Me, pero larga duración, disco completo, pues eso, estamos hablando de un periodo que se ha hecho bastante largo. Es cierto que entre medias ha habido algo así como una pandemia, o sea que tampoco... Efectivamente, bueno, hubo una gira de 3 años. Y una gira de 3 años. Es verdad. En muchos festivales, en muchos... bueno, hemos recorrido toda la península, nos hemos ido un poquito también al extranjero cuando hemos podido. Y luego, bueno, pues llegó la pandemia que paró totalmente las máquinas, sí. Hubo que cancelar muchísimos conciertos y festivales. Y bueno, dimos por finalizada la gira por motivos obvios, porque ya retomarla una vez después de la pandemia no tenía sentido. Y sí que publicamos un EP en acústico, por ejemplo, grabado totalmente en directo, justo las que saltó la pandemia, desde que nos confinasen, nos reunimos para grabar ese live streaming. Sí. Luego lo publicamos en formato reducido, o sea, en un CD, en un EP, con unas creo que hicimos 300 o 400 copias nada más, que se vendieron todas. Y luego, bueno, pues hicimos una versión de Like a Virgin también, de Madonna, pero en versión rockera a nuestro estilo. Muy chula, además. Sí. Una buena producción, además, que nos fuimos al monasterio de Carboeiro, que es del siglo XI, para grabar el videoclip. Uh-huh. Y eso todo fue en 2021, 2022, y ya en 2023 volvimos a los temas originales y sacamos el primer single, que es The End of the Sun, como adelanto de este disco que terminamos de grabar en 2023 y publicamos en 2024 con todos estos adelantos que comentabas, Don't Try With Me, The Crime, My Tale... You, y el último ha sido On Your Side. Fijaos, tal y como lo cuenta Adolfo, esa sensación de vértigo, de verdad, de que la banda no ha parado ni un momento. Es verdad que yo hacía... No hemos parado. Ni un momento. Afortunadamente. Es verdad que yo hacía la distancia entre ambos discos, entre ambos LPs, ¿no? Pero es verdad que entre medias ha habido muchísimas cosas, claro. Además que la banda no ha parado ni un momento, que hemos estado contando muy buenas noticias y eso es fantástico. Si echamos un vistazo a lo musical y nos vamos, por ejemplo, a ese Ancroidal que decíamos del año 17, en este periodo de 7 años, ¿qué encuentras diferente en el nuevo disco, en Blissphony, por ejemplo, con respecto a aquel? Bueno, yo creo que le hemos dado más importancia a componer canciones, ¿no? Que parece que es mentira, pero a veces los músicos a veces estamos más centrados en nuestro instrumento que pues la batería, el bajo, sí, la guitarra o lo que sea, o la voz. Y esta vez hemos pensado más en conjunto, más que en nuestro instrumento. Entonces nuestro instrumento estaba totalmente en servicio de la canción. A ver. Canciones desde cero. En el que la melodía vocal y la melodía de la canción fuese la protagonista, ¿no? Y que la guitarra, el bajo, el piano, el instrumento que fuese esté en servicio a eso, ¿no? En el primer disco a veces hacíamos las canciones en el local o alguno traía una canción hecha y se le incrustaba la melodía encima. Y es otra manera de componer que también funciona y se han hecho grandes canciones en la historia en esa manera, pero digamos que no tiene mucho sentido a veces, ¿no? Cuando dices tú, ostras, pues ahora es que se me ocurre esta parte, ¿no? Pues ya lo tienes todo encorsetado, ¿no? Entonces es una manera de componer, yo creo que más madura. Tenemos evidentemente la experiencia también de estos años. Uh-huh. Y luego siempre hay una parte en la que tú intentas evolucionar como músico, como artista, ¿no? Y explorar cosas que no hayas hecho nunca. Pues por ejemplo, en este disco contamos por primera vez con una sección de metales, de trompeta, saxo, trombón... que eso no lo habíamos utilizado nunca. Las cuerdas sí que las habíamos utilizado, las orquestaciones, pero en este disco están todavía más presentes. Y, por ejemplo, nunca habíamos utilizado tampoco voces femeninas, que también tenemos en coros femeninos en algunos temas. Y luego, pues, sonidos también diferentes de guitarra, que no habíamos explorado. Quizá un poco más buscando el sonido de los años 60, surf incluso, sonidos 70 también, esas guitarras un poco más crujientes. Y luego, ¿qué más que me dejo por el camino? Sintetizadores también más vintage, más setenteros, pero todo hecho y producido desde un prisma totalmente moderno, porque la producción de este disco sí que es muy, muy de ahora. Es verdad, esto te lo iba a decir yo, te iba a comentar que efectivamente tiene ese aire setentero que tú decías, todas esas cositas, ¿no? que nos recuerdan uh-huh. a momentos musicales de la historia bastante alejados, pero sin embargo un sonido muy 2024, ¿no? Muy de ahora. Efectivamente. Es un poco lo que se buscaba, ¿no? Yo creo que lo hablaba, de hecho, hoy con mi compañero, con Pirur, al bajo, ¿no? Que hablábamos del sonido vintage. El sonido vintage nos encanta, ¿no? Porque además, yo qué sé, creces con eso, o aunque no crezcas con eso, pues pues miras para atrás. Porque cuando salieron los Beatles, aún faltaban más de 25 años para que naciésemos, ¿no? Pero sí que lo vuelves a escuchar y tal. Y yo creo que los Beatles, si sacasen disco a día de hoy, no sonaría como sonaban en los 60, sino uh-huh. que sonaría totalmente como con una producción moderna, porque ellos estaban en su momento a la vanguardia de lo que estaba, sí. de lo que estaban haciendo. Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Estar un poco, aunque te guste todo tipo de música, siempre estar un poco, pues, conectado con lo que se está haciendo, aunque no te guste, y luego pues viendo qué tipo de técnicas se utilizan en estudio, qué tipo de mezclas, qué grandes artistas trabajan con qué mezclador o con y bueno, yo creo que con eso sí que hemos aprendido mucho. Y luego la guinda se la ha puesto Robin Smith, que es un ingeniero de mastering que le ha dado el toque final tremendo, y es un tío que trabaja pues ahora mismo creo que subió sus estadísticas el otro día y creo que tuvo 10 o 15 números uno en Inglaterra, en Estados Unidos y en el mundo en general. O sea que es para nosotros un honor, evidentemente da reparo a veces hasta mandarle tu disco que has hecho tú con todo tu cariño a una persona así, y bueno, y tuvimos buen feedback, así que sí. Misión cumplida. Además, un tío nominado al Grammy con figuras, bueno, de alto voltaje, ¿no? En su currículum. La verdad es que imagino que es un gusto, ¿no? El saber que uno tiene unos buenos temas, que si tienen un buen tratamiento, además se les va a sacar todavía más provecho, y creo que en este sentido se ha conseguido eso. Sí, pues muchas gracias, muchas gracias. Sí, evidentemente. Bueno, pues tú como yo qué sé, tú haces las cosas lo mejor que puedes y luego lo echas al mundo a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, si tú te quedas contento con tu trabajo, yo qué sé, yo creo que es una cosa que es... O sea, ya tienes el primer premio. Sí. El primer premio es el publicar el disco. Efectivamente. Si luego ya funciona y engancha con la gente, pues mejor. Nosotros teníamos dudas de llevar esto al directo porque, claro, cada tema es muy diferente a otro. Uh-huh. Y luego... hay tantas instrumentaciones diferentes, que si pianos, que si no sé cuánto, que luego el directo esto, evidentemente, lo simplificamos y le damos un toque muchísimo más enérgico. Y ya empezamos la gira el mes pasado, hemos realizado ya 6 conciertos y han sido todos un éxito. Y ya, claro, a ver, está mal que lo diga yo, evidentemente, ¿no? Que soy el entrevistado y parte implicada. Pero bueno, todo el mundo que ha venido a los conciertos nos ha dicho que el disco gana muchísimo en directo y que cobra una nueva vida, que es, bueno, al final lo que también queríamos. Yo no creo que esté mal, es algo además comprobable, efectivamente. Son los comentarios que a vosotros uh-huh. os dan y lo que os cuentan, y lógicamente eso es lo que tú nos transmites ahora. Me ha llamado la atención lo del título del disco, Blissphony, que en verdad es una combinación, ¿no?, de diferentes términos. Sí. Sí, bliss es un estado de gracia, de bendición, digamos, ¿no? De alegría, puede ser. Y phony es la terminación de fonía, de bueno, pues de sonido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en inglés phony puede ser algo que sea falso también, uh-huh. ¿no? Entonces tiene esa acepción, ¿no? De que puede ser la melodía de la alegría o la sinfonía de la alegría, pero que puede ser falsa o no. Entonces eso está también va un poco con la portada, ¿no? Porque la portada también es bastante ambigua. Tenemos esa como una especie de Madonna renacentista sumergida, sí. y con un traje de buzo que es con un bebé en brazos. Con un bebé, sí. Que no sabemos si se está hundiendo o es que lo está rescatando, ¿no? Entonces tiene esa ambigüedad junto con el título que nos parecía evocadora y nos enganchó ya desde primera. Desde que salió esa idea, después de darle, hay que decirlo, muchísimas vueltas al disco, al título, porque estuvimos casi 6 meses diciendo, ¿y ahora cómo le ponemos a esto? me gusta eso cuando uno, o en este caso una banda, se toma pues todas esas, entre comillas, esas molestias, ¿no? Ese trabajo de que todo tenga el detallito último hasta el título, la portada, que me parece además extraordinaria, que además hay una versión en vinilo también que va a quedar muy chula en vuestra casa, seguro, con este portadón. Cuando uno cuida todos esos detallitos, el público lo nota. Es verdad que la música es lo más importante siempre, pero lo que lo rodea también nos apetece que sea lo más bonito posible. Sí, y además, hombre, evidentemente habrá gente que pueda indagar más o menos, pero la gente que profundiza en la banda y se queda con estos detalles le da todavía más valor al trabajo, ¿no? Entonces yo creo que nos toca a nosotros también poner ese trabajo en valor y darle la importancia que tiene, pero sin más, o sea, al final lo importante es que son las canciones, evidentemente, pero si alguien quiere indagar más, y lo mismo que con las letras, ¿no? Uh-huh. Nosotros también nos paramos, bueno, en este caso hago yo las letras, me paro muchísimo con cada letra, con cada cosa, y he de decir que el primero que tiene que quedar satisfecho soy yo. Me refiero, yo no soy capaz de hacer una canción que para mí no signifique nada, o digo, venga, esto mismo ya, sino que tiene que tener algo, porque al final el que la va a cantar cada noche soy yo, y tengo que creérmelo y tengo que estar contento con eso, y cuando te vas a meter en una furgoneta y te vas a comer tantos kilómetros y con tanto sacrificio, tiene que ser por algo que para ti merezca la pena. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Hay canciones como de Crime, por ejemplo, que es quizá de las más lentitas del disco y que yo no paro de ponerla, pese a que este es un programa pues en el que ponemos mucha música muy cañera. Es una canción que me encanta, que me gusta tanto, que saben los oyentes que es de los temas que más estoy poniendo últimamente del disco. Me gusta mucho. Y luego, quizá eso es el ejemplo también de la variedad que uno puede encontrar. El disco es muy variado. Uno va a encontrar, como digo yo siempre, esos detallitos que te descubres con la segunda, con la tercera o con la cuarta escucha. No es un disco de una sola escucha, es un disco de escuchar muchas veces porque vas a descubrir cositas nuevas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. De esos, mis discos favoritos son así también. Entonces, bueno, esto yo lo equiparo un poco con la comida, ¿no? A ver, a mí me gusta mucho tipo de comida, pero ¿tú comerías tu plato favorito todos los días? Claro, bueno, te cansarías, sí. Yo no, entonces a mí me gusta mucho la variedad. Sí. Yo creo que este disco tiene temas en los que te pueden evocar sensaciones totalmente opuestas, diferentes y diversas con respecto a tu estado de ánimo que tengas en el día, ¿no? Por ejemplo, Don't Try With Me es un puñetazo en la mesa, es súper enérgico, en directo es un cañonazo y te dan ganas de eso, de escuchártelo si quieres hacer ejercicio, si quieres salir de noche y pegarte una fiesta. Y luego pues hay temas más melancólicos, ¿no? Como The Crime o como puede ser el Another Is Gone, que cierra el disco también. Uh-huh. O, que es como si para mí es como si Tarantino le encargase a Pink Floyd una banda sonora, ¿no? Porque tiene esos elementos western también. Es verdad, es verdad. Y es bastante larga, tiene su desarrollo. Luego hay otros temas así más de rock and roll, más introspectivos. Luego, yo qué sé, pues eso, cada canción tiene su, digamos, su aura, ¿no? Y su historia. Es verdad, ha quedado un disco muy, muy variado. Estoy seguro de que yo, que también soy de los que ama la variedad y de los que me gusta mucho un plato, pero que efectivamente prefiero también ir cambiando de menú de vez en cuando, no siempre comer el mismo, pues estoy seguro de que nuestros oyentes igual lo van a poder descubrir. Antes has hablado de 6 conciertos ya, con una muy buena recepción por parte del público para los temas nuevos, para estos que porque algunos singles ya se han publicado y bueno, pues ya se conocen algunos, pero el resto se están conociendo ahora y muy buena recepción. ¿Qué planes de cara al directo tenéis para este final de 2024, principio de 2025? Bueno, para final de 2024 ya no tenemos nada más, porque nos queda muy poquito, un par de semanas apenas. Claro. Y ahora en 2025 sí que tenemos unos planes. Alguno no lo puedo desvelar todavía, pero ya te digo que vamos a entrar en el estudio seguramente a hacer algo. No tiene por qué ser un tema nuevo, sino puede ser alguna reinterpretación, ya veremos. Eso está en el aire, ¿eh? Así que bueno, eres el primero que lo sabe, porque como lo estábamos discutiendo hoy. Pero vamos a, bueno, tenemos ya fechas cerradas, no están anunciadas todas, pero bueno, tenemos por ejemplo una que ya está totalmente anunciada, que vamos a ir a presentar el disco por todo lo alto a Madrid el día 7 de marzo en la sala Moby Dick, para toda la gente de Madrid o para toda la gente de España que se quiera desplazar, porque de hecho viene muchísima gente, somos de Galicia, viene mucha gente de Galicia. Siempre que tocamos en Madrid, no sé cómo, se junta mogollón de gente, incluso que viven aquí, digamos, para, no, para vernos en otro contexto, porque saben que es una fecha importante y que es un buen día, y bueno, mucha gente de otros lados también. Luego terminaremos algunas presentaciones en salas y comenzará el periodo de festivales que nos llevará desde junio hasta finales de septiembre. Y luego seguiremos con más salas, por supuesto. Pero bueno, el abanico está muy abierto para seguir haciendo cosas y lo que se nos ocurra. Y bueno, ya te digo que hay muchas ofertas en la mesa y planes que tenemos. Pero bueno, hay que ir desvelándolos poco a poco y cada uno en su... a su medida. Claro que sí, los iremos disfrutando poco a poco, que además es como mejor se degustan las cositas. Ya por último te voy a poner un compromiso porque te voy a pedir que elijas uno de los temas. Yo elegía The Crime para comenzar la entrevista. Yo no sé si a ti te va a resultar una dificultad mayor porque para ti todos son un poco como hijos y entonces tendrás que decantarte por una de ellas para que escuchen nuestros oyentes ya para terminar. ¿Cuál te dice algo especial o simplemente es la que te apetece que escuchen ahora los oyentes? Hombre, a mí todas me dicen algo especial, unas más que otras, no te lo voy a decir, no te lo voy a negar, evidentemente. Pero bueno, ya que empezaste con The Crime, que es así más una balada, y este programa se llama Con Fuerza Heavy, sí. Yo creo que deberíamos acabar con un poco de energía, ¿no? ¿A que me dices la justo la que tengo yo preparada? A ver, yo qué sé, a ver, yo te voy a decir o On Your Side o We Run the Show. Pues mira, no hemos acertado, no era la que yo tenía preparada. Pero no, yo tenía preparado Don't Trade With Me, pero como... Ah, bueno, o sea, claro, es más rockera. Sí, no. A mí me gusta también mucho esa. No, pero te lo digo porque no es que la tuviese preparada, porque yo mi idea clara era preguntarte a ti cuál poníamos. O sea que, On Your Side, por ejemplo. On Your Side sí que tiene un riff mucho más pesado, más metalero, digamos. Pero, por ejemplo, Don't Try With Me a mí me parece que tiene todavía más actitud y es más desgarradora, ¿eh? Pero bueno, es que a ver, qué sé, ¿qué te voy a decir yo? A mí me gustan las dos. Sabía lo yo bueno que ponía Adolfo yo en un compromiso al decirle bueno, que dijera una lo solo. Bueno Side, lo bueno de Don't Your Side es que tiene una sección de trompetas, sí, que hablábamos sí. Antes, ¿no? De metales, inspirada totalmente en el rollo de la Motown de los años 70, que no te esperas, combinada con un riff totalmente de 2024, súper moderno, de metal, vamos. Entonces yo creo que es una buena... Y muy melódico después el tema también. Pues yo creo que es una buena... Creo que la vamos a escuchar, ¿eh? Yo creo que ya con todos estos detalles ya seguro que se le está haciendo la boca agua a muchos de los oyentes, o sea que es la que vamos a escuchar, On Your Side. Adolfo, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo en el programa. Enhorabuena por el disco. Insisto en lo que decía al principio. Muchísimas gracias. Me parece de los mejores discos del 2024. Si yo tuviese que hacer una lista, algunos años me han pedido que la haga en algunos medios. Si este año no me lo han pedido, pero si yo tuviese que hacerla, desde luego este disco iba a estar seguramente en el primer puesto porque me parece una auténtica maravilla. Me enamoré de Ancroidal. Muchas gracias. Me enamoré de Ancroidal. Yo te animo a que la hagas, que ¿por qué no? Nosotros te la compartimos a los cuatro vientos, aunque no seamos los primeros, ¿eh? No hay problema ninguno. Estaría muy bien, estaría muy bien. Ya digo, me enamoré de Ancroidal, pero acabo de encontrar pues eso, la continuación perfecta. Un abrazo, Adolfo, muchas gracias. Oye, Julián, muchísimas gracias y el placer de estar contigo aquí charlando es mío, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, escuchamos On Your Side, son Stone at Pompeii. I don't believe the shining. On Your Side. Fantástica elección también la de Adolfo esta noche para finalizar ese ratito de charla presentando Blissphony, el nuevo disco de Stone at Pompeii. Más cositas, venga, nos vamos hasta el 40 peldaños que nos presentaba Félix Lasa la semana pasada de los Leices, el nuevo disco de la banda. En él han incluido algún temita nuevo y versiones regrabadas en 2024 de cómo suenan algunas canciones como Voy Buscándote. We'll be right back. 40 peldaños, el nuevo disco de Leize. La semana pasada lo presentábamos justo en el día en el que se ponía a la venta aquí, en el Con Fuerza Heavy. También hemos hablado no hace mucho de Dispuestos a Pelear, el nuevo disco que han publicado de la nada. Este tema le da título a todo este nuevo trabajo. Dispuestos a Pelear. Dispuestos a Pelear. Ahí estaba el nuevo tema, o el nuevo disco, como prefieras, de la nada. Así sonaba. Seguimos, mejor dicho, de estrenos, porque La Sombra del Grajo han presentado su nueva canción. Es un tema que habla de un monstruo. Me tiene atrapado en este invierno. El monstruo, La Sombra del Grajo. Que todos fingiendo una sonrisa. hacia ese pozo oscuro del que no logro salir. Pero hay que levantarse de este mundo gris, aunque las fuerzas fallen, aunque duela la vida. Porque cuando me río se hace pequeño el monstruo que se asusta al verme sonreír. Dejaré que pase toda la tormenta, sé que el monstruo de mis miedos se alimenta. Se hace grande y fuerte si me ve llorar, y en el mar de mi alegría yo lo voy a ahogar. Y volverá a abrazarse a la vida y a volver a besar, alzar la vista al cielo más pensar a volar, hacer pequeño al monstruo que habita en ti, que habita en ti. Como me gusta, el monstruo. Ahí estaba la sombra del grajo, por cierto, que ya nos anuncian que el próximo single, Alarido, va a estar disponible a partir del 20 de diciembre. O sea, que muy prontito, también nuevo tema para la sombra del grajo. Y turno ahora para una banda que se llaman Ekirian y que es esta banda de folk pirata que nos llega desde Madrid y que desde el año 2013 están publicando temazos como lo que vas a escuchar ahora. Su nueva canción que se llama Colores en el Viento. Llegué ignorante y Qué bonito sonaba el tema, ¿eh? Qué cañero este Colores en el Viento, que te transmite energía, alegría y ganas de seguir ahí. Adelante, claro que sí. Bueno, afrontamos ahora un viaje épico y lo hacemos de la mano de Tierra Santa, que están precisamente ahora presentando este reciente nuevo disco que acaba de ver la luz y que se llama así, Un Viaje Épico. Es la verdad, más allá de estas murallas, aquí hallarás la magia y el poder. A mil noches de aquí, solo hay un mar sin nada, y allí no espera nadie por ti. Allí no espera nadie por ti. tempestad nunca podrá impedirme regresar. Déjame vivir mi realidad, porque este no es mi hogar y nunca lo será. Un viaje épico, así es como se llama este nuevo lanzamiento de Tierra Santa. Este es el primer single que se publicaba del disco, que además es el tema que le da título a todo este trabajo. Apenas un año después de la publicación del directo, de aquel Todos Somos Uno. Todos Somos Uno fue, pues, iba a decir un resumen, pero claro, es imposible resumir una carrera tan importante como la de Tierra Santa. Pero bueno, se destacaron bastantes de las piezas imprescindibles de la banda. Pues ahora, un año después, hay temas nuevos, hay nuevo disco, y de ese nuevo trabajo vamos a hablar con Ángel San Juan, a quien saludamos una vez más y agradecemos que se acerque otra vez a los micrófonos del Confuerza Heavy. Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Es un gusto siempre tenerte en el programa. Un año después, no ha pasado mucho tiempo y ya estáis otra vez en marcha. Pues como debe ser, ¿no? Para eso estamos. A ver, al final, si no haces esto, pues ¿qué vas a hacer? No, esto es una cosa que cuando no la tienes, pues por cosas de que tienes que grabar o esto, al final el directo es lo que te motiva para seguir adelante. Es verdad que claro que alguno pensará, bueno, pero es que claro, el directo pues es la grabación de la gira y demás. Bueno, ya, pero es que de destino apenas han pasado un par de años, o sea que, y ahí sí que estamos hablando ya de un disco que tenía temas nuevos. Pues sí, y además creo que es un disco que es pospandémico y también tiene su cosa, ¿no? Bueno, al final, yo qué sé, quizás en la carrera de un grupo, pues fíjate, los cuatro primeros discos creo que fueron con distancia de un año, uno uh-huh. menos. De Cielos de Leyenda creo que fueron 11 meses, no llegó al año. Pero bueno, también son los comienzos, ¿no? Y quizás luego pues sí que estaban más distanciados. Pero bueno, yo qué sé, llega un momento que es que llevas tanta música dentro que la quieres sacar y creo que es una... Ahora mismo hay... es un buen momento. Quizás no es como aquellos tiempos, ¿no? Pero es un buen momento, hay gente que le gusta este tipo de música y va a los conciertos, que es lo más importante además. Sí. Y bueno, y ahí estamos. Y que además nos apetece que se publiquen discos con ese espacio de tiempo, cuando ya hemos degustado y disfrutado una y mil veces Destino después de 2 años, pues es verdad que ya apetece escuchar nuevas canciones y para los oyentes, para los seguidores de la banda es muy, muy agradable. A mí Destino fue un disco que me gustó muchísimo. ¿Notas que algo ha cambiado, que hay algo diferente? Está clarísimo que el sello Tierra Santa está ahí y eso... Ni lo vais a quitar ni se os ocurra hacerlo porque es lo que más nos gusta a los seguidores del grupo, pero ¿diferente hay algo o no? Hombre, yo creo que sí. A ver, como tú bien dices, pues si lo miras así en un plano general, pues quizás no hayas diferencia, ¿no? Porque bueno, el sello está muy bien marcado, pero sí que creo que Destino es un disco muy maduro, muy evolucionado dentro de lo que somos nosotros. Y creo que este disco es mucho más básico, es más más fresco. Quizás es más un recorrido, por decirlo de alguna manera, de los primeros discos, no digo de los primeros, pero bueno, en general un poco de todo, ¿no? Pero creo que sí que es más fresco, más normal, por decir, no sé. Creo que Destino está más elaborado que este. Creo que lo has definido muy bien o la forma en la que creo que lo van a entender muy bien nuestros oyentes cuando has dicho que eso, que es un disco más como los de antes, ¿no? No, es verdad que estamos en 2024 y que obviamente se graba con lo que es Tierra Santa en 2024, tanto a nivel de equipos como de experiencia en la banda. Pero es verdad que yo le encuentro esa frescura, ¿no? Que tenían aquellos discos con unas canciones muy directas, con pildorazos ahí que iban directos al corazón y al oído. Y eso es lo que yo encuentro también en este disco. Sí, la verdad es que, de hecho, es una cosa que en casi todas las entrevistas que he hecho, pues pues la gente que ha entrevistado lo ha visto así. Es una opinión común entre la mayoría. Y bueno, yo coincido, además, es así. ¿Cuánto tiempo ha llevado el trabajo, la creación de Un viaje épico? Esos 2 años que hablamos desde que se publicaba Destino, ¿se empieza a trabajar ya ahí tras culminar aquel disco o ha sido un periodo ya más cercano? Sí, yo estoy constantemente haciendo cosas. Y yo cuando termino un disco, ya grabar y todo, pues comienzo con otro. Porque es un poco lo que te decía, ¿no? Es que la música la tienes dentro y joder, cuando tienes cosas que contar y que decir, pues y tienes la opción para hacerlo, pues este es el resultado realmente. Pero sí, es un poco eso. Yo he acabado un disco y aunque estoy de gira, pues yo sigo componiendo. Y cuando tengo 10 canciones, pues a grabar. Yo que llevo hablando contigo en este programa más de 20 años ya, más de 25 diría yo, hablando contigo de los nuevos lanzamientos que iba publicando Tierra Santa, hay algo que sí que noto que no cambia en todo este tiempo, y es precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Siempre que te entrevisto me dices eso, es que hay mucho que sacar, hay muchas historias que contar, hay mucha música que compartir y estamos deseando. Y esa ilusión creo que es lo importante, ¿no? Para mantenerse ahí tanto tiempo. Sí, a ver, al final es que realmente, bueno, la distancia que hay entre los discos pues puede venir motivada por muchas cosas, pues quizás una gira muy larga, circunstancias de esa gira, pero básicamente, fíjate, más de 2 años a mí me parece mucho, aunque sí que ha habido pues discos que se han llevado ese más tiempo, ¿no? Pero 2 años me parece, si tienes cosas que contar y lo que te decía un poco, tienes la opción para ello, yo creo que, bueno, además en este caso ha habido, bueno, pues el directo también, ¿no? Uh-huh. En realidad no hemos parado desde que editamos Destino, no, prácticamente no hemos parado nada más que para grabar. Y es un privilegio realmente tener esa opción. Sí, desde luego que lo es, efectivamente. Lo habéis grabado en Los Sonido 21, se repite con Javi San Martín. Es un equipo también ya que parece indisoluble, ¿no? Y que también pues marca un poco también parte de ese sonido de Tierra Santa. Sí, bueno, un poco lo que suelo decir, ¿no? Que es el sexto componente del grupo, porque obviamente ahí se comenzó a forjar un poco lo que es el sello de esta banda, porque es un aporte muy muy importante a nivel de, bueno, de eso, porque un sello al final sí, lo hace una banda cuando sale, pero hay que mantenerlo y hay que saber buscar el orden en esa especie de caos, ¿no? Que puede hacer un músico componiendo. Porque al final, bueno, puede que un día estás más veloz y otro día estás más lento, ¿no? Pero al final tiene que haber un hilo conductor en todo eso. Y bueno, es una cosa que cada vez que hemos grabado un disco, pues hemos aprendido cosas. Eso es indudable. A todos los niveles, además. Y sí que, bueno, aprendes una cosa importante, que yo no sé si la aprende todo el mundo, porque tampoco es una cosa que suele hablar con más músicos, pero sí he aprendido una cosa, que hay cosas que es mejor no hacer, porque es mejor que hacer lo que tú sabes hacer e intentar hacerlo mejor. Y básicamente eso es Tierra Santa, ¿no? Porque, bueno, reconocer lo que eres, tu identidad, encontrarla, evolucionarla y llevarla a la grabación. Sí, efectivamente. Y generar algo tan personal, tan propio, tan vuestro, ¿no? Que es a lo que aspira cualquier músico, en definitiva, ¿no? A tener un sello propio, a que cuando haya un chico, una chica en un bar tomando una cerveza y suene una canción, diga Tierra Santa. O sea, esto lo consiguen unos pocos grupos y obviamente el tener ese sello personal, pues imagino que es uno de los mayores orgullos. Claro, realmente, bueno, esto se puede transportar a cualquier empresa de todo tipo, ¿no? Al final, un sello es tu identidad. Sí. Y es lo que has dicho un poco, lo que te reconozca, ¿no? Pues imagínate, yo qué sé, por ejemplo, Nike. Pues tú ves la rayita así cruzada, pues ya sabes que es Nike, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y creo que es algo que en lo que hay que sobre todo al principio, ¿no? Hay que insistir para no dejarte llevar por lo digo en plano general, porque yo realmente yo creo que aunque lo intentara no sé si podría hacer algo derivado de esto, ¿no? Pero bueno, lo importante es tenerlo claro y mantener esa identidad, porque ese sello es algo que sale de dentro y es lo que a uno le gusta, ¿no? Te tienes que sentir identificado y a gusto con lo que tú haces para subirte al escenario y que, joder, pues es que esas cosas además se notan, ¿no? Que la gente diga, joder, pues, obviamente es de verdad, te lo estás creyendo, no es un actor, ¿no? Bueno, no hace mucho he puesto un tema que te encontramos en otras tesituras, porque, por ejemplo, no hace demasiado estrenaba yo una canción de Los Cigalas en la que estabas colaborando tú. Sí, bueno, me pidieron, pues yo va a pocas cosas digo que no. Y eso, pues sin más, dime. Sí, sí, estuvo bien. No sé si el periodo de grabación, de darle forma a las canciones, ha sido similar a otras ocasiones o ha cambiado algo al hacerlo en casa prácticamente, ¿no? Podemos decir, porque el sonido 21 ya es vuestra casa. Imagino que se repite mucho, ¿no? Que finalmente uno está cómodo, está a gusto, está en un sitio que conoce y eso también se tiene que notar. Hombre, lo importante de... A ver, cuando vas a un estudio donde has estado tantas veces, has grabado 12 discos, ¿no? Pues obviamente el resultado no te va a sorprender. En todo caso, te va a sorprender para bien. No te vas a llevar un chasco, te vas a... porque si algo es en lo que hemos crecido es en la búsqueda de un sonido más definido, más limpio, con su fuerza, con su agresividad, con lo que es esta música, ¿no? Pero eso es sencillo, grabar ahí, ¿no? Dentro de lo que cada uno, bueno, pues porque cuando le dan al botón rojo las cosas cambian, ¿no? O sea, la tocas y es fácil, pero cuando le dan al botón rojo ya las cosas se ponen difíciles, pero bueno, es un entorno sencillo para grabar. Y las cosas están bastante claras. Sí, sí. El viaje, desde luego, va a ser épico. Porque, yo no sé, hay poquitas bandas que arranquen con un cartelón de fechas como el que tenéis vosotros. Habéis empezado en Castellón, Ayora, pero es que se vienen un montón de ciudades aquí por España, pero además se viene también Centroamérica y Sudamérica. Hay una cantidad de público también ahí, hay muchos que nos escuchan cada semana que están deseando tener a Tierra Santa. Además, yo sé que a vosotros os encanta también ir allí, pero joder, sí. qué pedazo de gira, ¿no? Qué gusto. Esto es un viaje épico, desde luego. Pues sí, la verdad es que, claro, es un poco que suenen pues, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, pues tienes unas canciones en las que crees, en las que confías, que a uno, a mí me gustan muchísimo. Una grabación que ha salido pues muy bien, suena muy bien, tienes un disco muy bonito y luego pues todas estas fechas pocas un poco más se puede pedir. Obviamente en España ya sabemos, bueno, hemos girado durante todos, yo creo desde el principio, y sabemos que tenemos nuestros seguidores. El tema de América es una cosa que bueno, cuando empezamos nos sorprendió bastante, ¿no? Porque, claro, cuando sales de tu zona de confort, por decirlo de alguna manera, no sabes lo que te va a pasar. Y fuimos muy bien aceptados desde el principio. Bueno, es una cosa que ha ido creciendo y ahora mismo, pues, estamos muy bien posicionados en Latinoamérica. Además, de alguna manera, no sé muy bien el por qué, pues sí que nos tienen bastante cariño y nos lo hacen saber. Y bueno, es algo que también a nivel personal pues te conforta mucho, ¿no? Desde luego que sí. México, hay un montón de fechas, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Joder, la verdad es que va a ser un gustazo y yo me consta que ahora mismo hay muchos oyentes de toda Latinoamérica que nos están escuchando, que tienen que estar dando saltos de alegría sabiendo que van a tener a Tierra Santa por allí. Va a ser un gusto. Yo desde luego ya me apunto a una fecha. Es la que más cerquita me queda. No os las voy a contar todas, pero os recomiendo que le echéis un vistazo a las redes sociales de la banda, a las redes sociales de Tierra Santa, porque seguro que tenéis a la banda cerquita de casa muy, muy pronto. Ángel, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por otro fantástico disco y sobre todo también por esa gira, que es donde se demuestra la cantidad de gente que os quiere y que cada día se incrementa y es más. Nada, pues muchas gracias, el placer ha sido mío y bueno, como siempre, pues adelante con todo. Ahí estaremos para disfrutar de Tierra Santa. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar otro de los temas de este viaje épico, de este nuevo disco que han publicado Tierra Santa. Abre tu corazón, es el segundo sencillo que se ha publicado este nuevo álbum. Entrar. Que no lo olvides, claro que no. Nunca olvides vivir. Abre tu corazón, un viaje épico. El nuevo disco de los riojanos, Tierra Santa. Esta noche, Ángel San Juan, una vez más en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de su nuevo trabajo. Encantados de tenerle aquí y de que nos contara todas estas cositas, pero sobre todo, yo se lo decía a Ángel, el encontrarnos con que hay un cartel de fechas absolutamente envidiable, absolutamente espectacular. Los que estáis escuchando el programa desde Latinoamérica, bueno, que sepáis que van a estar prácticamente en todos los países, o en casi todos los países de Latinoamérica, y haciendo pues un montón de fechas para el próximo mes de febrero. Y aquí en España, bueno, pues igual, otro montón de fechas también para disfrutar de ellos, de Tierra Santa. Más cositas. Binodium es una banda de heavy, thrash metal, que nos llega desde Tomelloso, en Ciudad Real, que han publicado 3 discos y que ahora presentan su nuevo tema. Es este, y lo han llamado Miedo. Nuevo tema para Binodium. Ahí estaba sonando. Más cositas. Sober. Están también presentando nueva canción. ¿Dónde está mi paz? Nuevo tema, del que por cierto hay también nuevo videoclip y nuevo single de Retorcidos, edición 30 aniversario. Pues vamos a escuchar precisamente esa nueva canción, ese nuevo single del Retorcidos de Sober. ¿Dónde está mi paz? Time. ¿Dónde está mi paz? Versión 30 aniversario para ellos, para Sober. Bueno, hemos recibido buenas noticias porque los heavyletas, que hace poquito también pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, acaban de publicar nuevo tema. Y nosotros hoy lo estrenamos. Se llama Ohu. Y es lo nuevo de ellos, de Heavyletas. Bueno, es una canción que acaba de ver la luz justo estos días y que hoy Queríamos compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy, lo nuevo de Heavyletas. Ahí están, con un sonido AC/DC total. Ziconia tienen ya otro adelanto más de su nuevo disco. Sea of Ardora es el título de este nuevo trabajo, de este nuevo tema, que viene a unirse a The Green Alien, que salió hace poquito, ya Grey Almost Black. Nuevo single para ellos, para Ziconia. Ziconia, estaba su nuevo lanzamiento. Bueno, más cositas. Mira, se llaman Step Scissors and the Motor Rockets. Es una banda que nació a finales de 2018 en Palma de Mallorca, en un concierto entre moteros. Ahí Steph, Dennis y Miguel se conocieron y, bueno, vieron que congeniaban, que las cosas podían salir bien y formaron una banda. En la pandemia grabaron Little Joe, esta canción que está sonando de fondo. Y ahora publican Well Rock, su primer LP. O bueno, EP. Aunque tiene 6 temas y uno ya no sabe si es LP, EP. Así suena, mira. Yeah.

hablaba y me agarraba sus cuerdas vocales. Que no hay quien pueda dormir escuchando mi latir, que parece el rugido de mil animales. Tengo un gato en las entrañas, un tembleque en las pestañas y muy poco tiempo si me dice que ya nos veremos. Voy rompiendo las persianas para dejar por mi ventana el camino abierto si se cansa de andar por el suelo. Siempre a poco, efectivamente. Fearless es el último disco de los Naitsune. Me encanta este nuevo trabajo de la banda. Hay una canción con Memphis Jiménez que se llama The Pain I Live. Que es una maravilla en esta parte final del Con Fuerza Heavy. The pain, I hope I... con Memphis Jiménez de los Pinball Wizard, de los sevillanos. Ahí están Nice Sune. Me gusta mucho esta canción. Y esto se incluye en el último, Heroica, de Opera Magna. Se llama Aquello que importa. Heroica, el último disco de Opera Magna. ¡Nos vamos! Y nos vamos con una obra maestra. Una de mis canciones favoritas. Con Queensryche terminamos esta edición 1617 del Confuerza Heavy, en la que hemos tenido pues, un montón de estrenos y entrevistas con Supergatos, Stone Pompeii y Tierra Santa. Y hasta el punto de llegar al final con este temazo de Queensryche. Te espero la semana que viene. Esto es Con Fuerza Heavy. Gracias por la escucha. Child, you were there, and only did it move. acidity.